Bienvenidos. Este es el día número 217. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Judit, del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Es el Espíritu Santo quien nos ha concedido la gracia de esta palabra. Que sea el mismo Espíritu el que nos conceda la gracia adicional de recibirla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Judit, capítulo 9. Entonces Judit se postró en tierra, esparció ceniza sobre su cabeza, puso al descubierto el sayal con que estaba ceñida, e imploró al Señor en alta voz. Era la hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de la tarde. Judit dijo: Señor Dios de mi padre Simeón, tú pusiste en sus manos una espada vengadora contra aquellos extranjeros que arrancaron el velo de una virgen para violarla. Desnudaron su cuerpo para avergonzarla y profanaron su seno para deshonrarla. Aunque tú habías dicho, eso no se hará, ellos, sin embargo, lo hicieron. Por eso entregaste a sus jefes a la masacre, y así su lecho, envilecido por su engaño, también por un engaño quedó ensangrentado. Bajo tus golpes cayeron muertos los esclavos con sus príncipes y los príncipes sobre sus tronos. Tú entregaste sus mujeres al pillaje y sus hijas al cautiverio y dejaste todos sus despojos para que fueran repartidos entre tus hijos predilectos, los cuales, enardecidos de celo por causa de ti y horrorizados por la mancha infligida a su propia sangre, habían invocado tu ayuda. Dios, Dios mío, escucha ahora la plegaria de esta viuda. Tú has hecho el pasado, el presente y el porvenir. Tú decides los acontecimientos presentes y futuros, y solo se realiza lo que tú has dispuesto. Las cosas que tú has ordenado se presentan y exclaman: aquí estamos. Porque tú preparas todos tus caminos y tus juicios están previstos de antemano. Mira que los asirios, colmados de poderío, se glorían de sus caballos y sus jinetes, se enorgullecen del vigor de sus soldados, confían en sus escudos y sus lanzas, en sus arcas y sus hondas, y no reconocen que tú eres el Señor, el que pone fin a las guerras. Tu nombre es Señor. Quebranta su fuerza con tu poder. Aplasta su poderío con tu ira. Porque se han propuesto profanar tu santuario, manchar la morada donde habita la gloria de tu nombre y derribar tu altar a golpes de hierro. Mira su arrogancia. Descarga tu indignación sobre sus cabezas. Concédeme, aunque no soy más que una viuda, la fuerza para cumplir mi cometido. Por medio de mis palabras seductoras, castiga al esclavo junto con su jefe, y al jefe junto con su esclavo. Abate su soberbia por la mano de una mujer. Porque tu fuerza no está en el número, ni tu dominio en los fuertes, sino que tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los desvalidos, el apoyo de los débiles, el refugio de los abandonados y el salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, soberano del cielo y de la tierra, creador de las aguas y rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Que mi palabra seductora se convierta en herida mortal para los que han maquinado un plan siniestro contra tu alianza y tu santa morada, la cumbre de Sion y la casa que es posesión de tus hijos. Que toda tu nación y cada una de sus tribus reconozcan que tú eres Dios, el Dios de toda fuerza y de todo poder, y que no hay otro protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Apenas terminó de invocar al Dios de Israel con todas estas palabras, Judith se levantó del suelo, llamó a su servidora y bajó a la casa donde pasaba los sábados y los días de fiesta. Luego se despojó del sayal que tenía ceñido, se quitó su ropa de viuda, se lavó el cuerpo con agua, se ungió con perfumes y peinó sus cabellos. Después ciñó la cabeza con un turbante y se puso la ropa de fiesta con que solía engalanarse cuando aún vivía su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. En una palabra, se embelleció hasta el extremo para seducir a todos los que la vieran. Enseguida entregó a su servidora un odre de vino y una vasija de aceite. Llenó una bolsa con granos tostados de cebada, una torta de higos secos y panes puros. Lo envolvió todo cuidadosamente y lo entregó a su servidora. Después se dirigieron a la puerta de Betulia y encontraron apostados junto a ella a Osías y a los ancianos de la ciudad, Cabris y Carmis. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y la ropa cambiada, quedaron maravillados de su hermosura y dijeron: «Que el Dios de nuestros padres te conceda ser bien recibida y dar cumplimiento a lo que te has propuesto, para orgullo de los israelitas y exaltación de Jerusalén». Judith adoró a Dios y les respondió: «Ordenen que me abran las puertas de la ciudad para que yo salga a cumplir lo que acaban de expresarme». Ellos ordenaron a los jóvenes que le abrieran como ella lo había pedido. Así lo hicieron y Judith salió acompañada de su servidora. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía de la montaña hasta que atravesó el valle y allí la perdieron de vista. Mientras caminaban a lo largo del valle, le salió al encuentro una avanzada de los asirios. Ellos detuvieron a Judith y la interrogaron: «¿De dónde eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Soy una hebrea, pero huyo de mi pueblo porque está a punto de convertirse en presa de ustedes. Por eso vengo a presentarme ante Holofernes, el general en jefe del ejército, para darle buenas informaciones. Yo le indicaré un camino por el que podrá pasar para apoderarse de toda la región montañosa, sin que pierda la vida ni uno solo de sus hombres». Al oír sus palabras y contemplar su rostro, que los dejó cautivados por su extraordinaria hermosura, aquellos hombres le dijeron: «Has puesto a salvo tu vida, apresurándote a presentarte ante nuestro Señor. Ahora sigue adelante hasta su tienda de campaña y algunos de nosotros te escoltarán hasta hacerte comparecer ante él. Cuando te presentes, no temas. Comunícale todo lo que acabas de decir y él te tratará bien». Entonces eligieron a 100 de sus hombres para que la escoltaran a ella y a su servidora hasta la carpa de Holofernes. Cuando se divulgó por el campamento la noticia de su llegada, se produjo una agitación general. Todos se acercaban y la rodeaban, mientras ella permanecía fuera de la carpa de Holofernes, esperando que la anunciaran. Maravillados de su hermosura, no podían menos de admirar también a los israelitas, y se decían unos a otros: «¿Quién podrá despreciar a un pueblo que tiene semejantes mujeres? No conviene dejar en pie ni a uno solo de sus hombres, porque los sobrevivientes serán capaces de seducir a toda la tierra». Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron e introdujeron a Judith en la carpa. Holofernes estaba reclinado en su diván, bajo un dosel de púrpura recamado en oro, esmeraldas y piedras preciosas. Judith fue anunciada y él salió a la antecámara de la carpa, precedido de lámparas de plata. Cuando apareció Judith delante de él y de sus oficiales, todos quedaron maravillados por la hermosura de su rostro. Ella se postró con el rostro en tierra, pero los servidores de Holofernes la levantaron. Holofernes le dijo: «Ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque jamás he hecho mal a nadie que se haya decidido a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Incluso ahora, si tu pueblo que habita en las montañas no me hubiera despreciado, yo no habría levantado mi lanza contra ellos. Son ellos mismos los que han provocado esto. Ahora dime, ¿por qué te has escapado de ellos y has venido hasta nosotros? Con solo venir hasta aquí te has salvado. Ten confianza porque conservarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te causará ningún daño. Por el contrario, te tratarán bien, como corresponde a los servidores de mi señor, el rey Nabucodonosor». Entonces Judith le respondió: «Acepta de buen grado las palabras de tu esclava y permítele hablar en tu presencia. Todo lo que yo te diré esta noche es verdad. Si sigues los consejos de tu servidora, Dios llevará a buen término tu empresa y no fracasará nada de lo que te has propuesto. Por la vida de Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y por el poder de él que te envió para poner en orden a todos los vivientes, gracias a ti, no solo lo sirven los hombres, sino que también, gracias a tu fuerza, las fieras, el ganado y las aves del cielo vivirán sometidos a Nabucodonosor y a toda su dinastía. Hemos oído hablar en efecto de tu sabiduría y de la sagacidad de tu inteligencia, y se comenta en toda la tierra que tú eres el más valiente, el más experto y el más admirable estratega de todo el reino. También nos hemos enterado del discurso pronunciado por Agior en tu consejo, porque la gente de Betulia le perdonó la vida y él les contó todo lo que había dicho en tu presencia. Por eso, soberano señor, no desoiga sus palabras, antes bien tómalas en cuenta, porque son exactas, ya que nuestra estirpe no será castigada ni sometida por la espada, a no ser que haya pecado contra su Dios. Pero ahora, para que mi señor no sufra una derrota y un fracaso, y para que la muerte caiga sobre ellos, han incurrido en un pecado con el que provocarán la ira de su Dios, apenas cometan ese desatino. Porque como han empezado a faltarles los víveres y escasea el agua, decidieron echar mano a sus ganados y sustentarse con todo lo que Dios en sus leyes les ha prohibido comer. Incluso están resueltos a consumir las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite que ya han sido consagrados y reservados para los sacerdotes que ejercen sus funciones delante de nuestro Dios en Jerusalén. Esas cosas que a ninguno del pueblo le es lícito ni siquiera tocar con sus manos. Más aún, han enviado gente a Jerusalén, donde todo el mundo hace lo mismo, con el encargo de obtener la debida autorización de los ancianos. Apenas la obtengan, harán uso de ella, y ese mismo día te serán entregados para su perdición. Por eso yo, tu servidora, al enterarme de todo esto, escapé de su lado, y Dios me ha enviado para realizar contigo tales hazañas que llenarán de asombro en toda la tierra aquellos que las escuchen, porque soy piadosa y sirvo noche y día al Dios del cielo. En adelante permanecerá a tu lado, señor mío, pero cada noche saldré al valle para orar a Dios, y cuando incurran en el pecado, Él me lo hará saber. Al regresar te informaré, entonces podrás salir con todo tu ejército, no habrá nadie entre ellos que pueda oponerte resistencia. Luego te conduciré a través de la Judea hasta las puertas de Jerusalén, y pondré tu sitial en medio de ella. Tú los conducirás como a ovejas que no tienen pastor, y ni siquiera un perro se atreverá a ladrar ante ti. Todas estas cosas me fueron comunicadas anticipadamente, y yo he sido enviada a anunciártelas».